viene siendo muy grave, cada vez está empeorando. La verdad que es un marco de unidad muy amplio, organizaciones muy diversas, pero que sabemos que estamos juntos porque el problema es muy grave y que esta Argentina no puede seguir esperando, que nuestros pibes nos pueden seguir esperando. Mañana nos vemos en la calle y mañana vamos a hacer en más de 500 puntos del país, vamos a hacer distintas acciones al costado de las rutas, en las rutas, avenidas, puntos neurálgicos de las ciudades.